El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva actualización de Geopolítica en Radio Esperantia. Hoy es domingo, 19 de junio del año 2016. Son las prácticamente las 2 de la tarde, una en Canarias. Y eso es que te comentamos siempre la hora, porque hay pues movimientos de última hora para que no nos digas, no, es que mira, te dejaste la ofensiva en tal sitio y tal. No, es que mira, no llegamos a tiempo, terminamos el programa antes de que comenzaran. En cualquier caso, ya sabes que desde la realización y presentación te va a acompañar los próximos minutos Fran J. Saavedra, y nos puedes seguir a través del canal de vídeos de radioesperantia.com, te vas ahí a YouTube, radioesperantia.com, no tienes pérdida. Nuestras cuentas de Twitter, @franjota, @radioesperantia. También, si lo deseas, pues tienes los emails, luego los mostraré al final. Y nos vamos ya directamente a las actualizaciones y a lo que ha ocurrido esta semana. En términos generales, ha habido poco movimiento en Siria, solamente consolidación de posiciones de las ofensivas que se iniciaron hace 15 días. Lo que estamos viendo ahora, pues básicamente es el centro de todo lo ocurrido en Siria, es Manbij, que ya ves que está totalmente rodeado e incluso pues se han conseguido avanzadillas, y aquí ves estaría Al-Bab. Al-Bab y Manbij son las zonas, digamos, más importantes que tiene el Estado Islámico en el norte, quitando lo de el norte de Manbij ya en Siria, que estaría por aquí, que ya sabes que te comenté la semana pasada que veías la imagen del pájaro, pues imagínate que esa imagen del pájaro hubiera hecho la imagen de un lobo, pues con la oreja del lobo hubieran hecho la figura y es si hubieran tomado Yarabulus. Pero aquí pues parece ser que no les gustaba la figura del lobo y han dicho, mira, vamos a hacer la figura de la cabeza de una tortuga. Y por eso están ensanchando un poquito más, tanto hacia el norte, noreste, sur, y han rodeado completamente Manbij, que caerá pues últimamente. Ha habido varias ofensivas del Estado Islámico intentando levantar ese cerco, pero con la aviación por el aire, tanto de Siria como de Rusia, pues no pueden hacer nada. Muy interesante también lo que ha ocurrido en el sur de Alepo. Ahora lo veremos todo en las imágenes. Aquí tienes la ciudad de Alepo, la zona de los terroristas. Aquí estaría el ejército sirio. Y este es el pedazo de territorio que les han conseguido arrebatar los rebeldes de Arsam Al-Qaeda al ejército sirio. De momento no es muy preocupante, pero tampoco se tienen que despistar, porque es un bocado importante. Y fíjate lo que les queda ya para volver a unir con los otros terroristas que están dentro ya de Alepo, y lo van a intentar de cualquier forma. Más ofensivas interesantes. Esto es ya en los países del norte. Están empezando a hostigar al Estado Islámico en una ofensiva al sur de Mosul. Ya sabes que habían iniciado unas mini ofensivas, esto hace 3 meses decían, comienza la ofensiva de Mosul, pero Mosul es una ciudad de 4 millones de habitantes y esto pues no es un moco de pavo y va a tardar muchísimo en poderse conquistar la ciudad. De momento tiene un primer frente al norte de Mosul y están iniciando un segundo frente, esto es el río Tigris, antes veíamos el Éufrates en Siria, este sería el Tigris, y están empezando a reconquistar mucho territorio junto al río Tigris, y aquí, recuerda, no se ve en el mapa, estaría ya la frontera con Irak, es importantísimo, con Siria, perdona. Y mientras van avanzando en Siria y van avanzando en Irak, cerrar la frontera al Estado Islámico es importantísimo. Aquí es lo que te dije, pero bueno, eso te lo pondré al final. Importante también lo que está ocurriendo en Takba. Recuerda que aquí estaba Palmira, que no se ve, ahora te lo mostraré en el mapa, y están ya solamente a 20 kilómetros de la base de Takba. En Raqqa lo tienen muy cerquita y este sería el río Éufrates, como ves. El río Éufrates y el río Tigris, tanto en Siria como en Irak, son fundamentales a la hora de tomar posiciones y de conseguir una posición estratégica que sea favorable a cualquiera, y de generales que ponemos. todo el territorio que en un primer momento obtuvo el Lámico estaba por donde esos ríos donde están, pues se centran todas las ciudades más importantes. Aquí vemos en pequeñito, para que lo veas, Raqqa al final, río Eufrates, la base de Takba, y aquí pues, la ofensiva que va a bastante buen ritmo. Esto es el norte de Siria. Por aquí estaría la base de Takba. Una vez que lo toman, pues prácticamente con el río Éufrates cortado, pues ya tendrías el Estado Islámico en dos frentes, el frente norte y el frente sur. Estaría pues lo de Manbij, todo lo que van avanzando, y el Golfo de Azad, del que hablaremos, pues que ha tenido muy poquitos movimientos. Y vamos ya con las... Con los mapas que tenemos, los mapas interactivos. Habitualmente te pongo este que es más limpio, te lo voy a explicar, pero luego veo que no está tan actualizado y nos iremos con este. Sí, está actualizado prácticamente al minuto. Hace 2 o 3 horas lo miré mientras estaba preparando la actualización y es el más actualizado. Este quizá pues es un poco más complicado de leer, pero bueno, te lo explico y no hay ningún problema, que este otro que está todo limpio. Pero claro, si no lo tienen actualizado, fíjate, tienen todo rodeado Manbij y estos todavía pues deben estar de vacaciones los cartógrafos que están actualizando los mapas, o les haberse ido a alguna boda y están pues todavía sin actualizar este tema. Vamos a ir con las como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Frente norte de Alepo. En Alepo ha continuado el hostigamiento del Estado Islámico y de los terroristas de Al-Qaeda, Arsam. Ya sabes que les cortaron por aquí, les habían cortado Azab y Mare, pero con la ofensiva de Manbij han tenido que mandar un montón de refuerzos para intentar recuperar lo que se pueda. Y también están mandando refuerzos al Bab, que será la siguiente ciudad en caer. Y una vez que consigan unir con lo rojo, que sería el ejército sirio, consigan cortarlos, que ya por aquí, ahora lo veremos con la base de Takba, ya están consiguiéndolo, pues ya van a estar bastante debilitados y a falta de Yarabulus, pues quedaría como ciudad más o menos emblema, que no es muy importante estratégicamente, Dabiq, que me han preguntado mucho por Dabiq. ¿Qué importancia tiene Dabiq? ¿Crees que la van a defender hasta la muerte? Dabiq, ya sabes que en uno de los hadices, me parece que es el siglo XI, se decía que sería el Armagedón, digamos, cristiano. La última batalla que perderían los musulmanes sería en Dabiq y después la última la ganarían en Jerusalén. Supongo que ahí pues en Netanyahu y los israelíes no estarán muy de acuerdo, forma parte de el panorama, pero bueno, eso es lo que dicen los hadices, que sería como las leyendas. Dabiq, lo comentamos hace tiempo, es una ciudad que tiene 2.000 habitantes, no es mucho, no tiene mucha importancia estratégica. Y bueno, pues como dice la leyenda, si hay algún mando del Estado Islámico que dice lo vamos a defender hasta la muerte, pues lo defenderán, pero será un picadero de carne, porque prácticamente ocurrirá lo que han hecho los kurdos de las SDF por aquí, que bueno, hay bastante complicación para tomar la ciudad, pues no se complica la vida y siguen avanzando, la rodean y a otra cosa, mariposa. Entonces, Dabiq, que ya estará próximo, porque una vez que tomen al Bab, lo siguiente va a ser Dabiq. Dabiq y ya pues Yarabulus, que está ahí aquí en la frontera. Bien, importantes movimientos en Latakia. Recordemos que aquí, por si te acabas de incorporar o si eso, pues mira, donde están recibiendo refuerzos es toda esta frontera que le queda al Estado Islámico y también a los terroristas de Arsam de Turquía, y la zona esta que también está llegándole un montón de refuerzos. Pero ha habido una novedad esta semana, y es que el ejército turco y la aviación y la artillería pues ha prácticamente abandonado a los turcomanos que estaban defendiendo esta zona. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que el ejército sirio, que aquí tiene unidades especiales espectaculares, y además hay muchos rusos con tanques T-90 de última generación, están avanzando a un nivel espectacular. Y prácticamente que han abandonado las armas y se han marchado en desbandada hacia Turquía. Así que los avances están siendo significativos. Y si en el norte de Latakia prácticamente tenían sellada la frontera, ahora lo que está ocurriendo es que están empezando ya con fuerza en el norte de Idlib. Y Idlib es la frontera, digamos, básica que tienen los terroristas para entrar efectivos, armas, etcétera. En el norte de Alepo dejábamos la semana pasada, aquí como las series por capítulos, como decíamos en el capítulo anterior, están bombardeando la única carretera que les llega. Todo lo rojo es la zona gubernamental, y aquí la ciudad de Alepo, que tiene 2 millones de habitantes, pues aproximadamente 300.000 estarían desde aquí. Estos serían los dos barrios kurdos, todo esto. Están bombardeándolos prácticamente sin solución de continuidad, no paran de bombardearlos y cada vez tienen menos efectivos. Y aquí la carretera por donde los podían llegar suministros, pues es bastante complicado hacérselo llegar porque hay bombardeos continuos. Ayer precisamente vi una imagen de camiones con medicinas, con alimentos, con armas, les llegaban y prácticamente los han masacrado. O sea que ya se puede decir que no les están llegando armas. Aquí en Handarat, donde estaba el tigre este general espectacular, que era mayor general ahora, que son de las fuerzas especiales sirias, pues sigue sin poder abrir brecha aquí, y lo está intentando en Anadan, pero también se lo están poniendo muy complicado. Entonces tiene las fuerzas mejores que, como te he dicho muchas veces, la idea es hacer el cerco, cerrar esto, o bien cerrarlo por aquí para dejarlos aquí embolsados. Pero bueno, llevan diciéndolo pues como 2 meses y todavía no lo consiguen. Tienen aquí mucha mucha fuerza, aunque lógicamente cada vez más debilitado. Lo que te comentamos aquí al sur de Alepo, que les han pegado un bocado impresionante y lógicamente, como decíamos mucho, las fuerzas del ejército sirio toman una ciudad, hacen una ofensiva y dejan fuerzas auxiliares, que sería National Defense Force, o sea, las fuerzas nacionales de defensa. Son fuerzas de segundo nivel, de segunda categoría, no están tan preparadas y a la primera de cambio pues se marchan y dejan armas y este bocao, que prácticamente llegaba hasta esta carretera, pues le han tomado una zona importante. Espero que lo resuelvan, porque si no, se les puede crear ahí un roto importantísimo. Más al sur, pues tenemos, esto es Idlib, siguen bombardeándolo, pero fíjate que la zona verde es muchísimo más grande que la zona roja, y aquí pues la bolsa sería pues estas guarniciones en un par de ciudades que tiene el ejército sirio, y el resto, fíjate, son los terroristas los que lo tienen, que fue hace un par de años cuando echaron el resto los sirios con Assad para ocupar Alepo, pero entraron a saco aquí todos los terroristas y se hicieron con esta provincia. Diferente a lo que está ocurriendo en Hama y Homs. En Hama ha habido, antes estaba hablando con Miguel, que bueno, que es el que se encarga de verificar que todo el sonido, las imágenes salgan perfectamente, que está colaborando con nosotros, que es una maravilla, y me comentó, ¿te has enterado, Fran, del avión que ha explotado, ha estallado o ha sido derribado en Hama Homs? Le digo, es el que hace un par de horas, las noticias que tengo es que estaba en la base y se ha incendiado por causas que se desconocen, pero estaba dentro de una base, la base de Humaimán, ahí en Hama. Y de momento pues no se saben más detalles, pero bueno, ha sido un MiG-21, un avión ruso, pero operado por el ejército sirio. Entonces aquí, bastante diferente lo que ocurre en Hama y Homs, ves las bolsas que cada día se van cerrando. Aquí veíamos un montón de puntitos verdes que parecía un queso de gruyere, pero verde, no como el color del queso, pero ves que solamente quedan estas dos bolsas que una vez pues está ya consolidada la base de Humaimín, que ya pues una tercera base que tienen los rusos y además comparten con los sirios, pues esto va cerrándose, porque aquí está cerrado y no les llegan ya suministros a los terroristas. Más al sur, avances en Ghouta. Ghouta, que tenían aquí pues un pedazo de sitio, para prácticamente esto llegaba casi hasta la zona esta, más limítrofe con Dara. Pues todo esto, empezaron a pelearse entre ellos los terroristas de Al-Nusra y Al-Sham, y entonces aprovecharon a río revuelto, ganancia de pescadores, como se dice, y entonces aprovecharon y han conseguido pues cerrar bastante esta bolsa, que era una bolsa inmensa, y ahora, pues fíjate, tiene un pedacito que poquito a poco pues van a ir cerrándola. Y además es importante porque también están hostigando a la gente en Al-Dumay, Zabadani, Daraya, etcétera, y entonces la llegada de suministros ya es bastante complicada para los rebeldes, y supongo que caerá de Maduro. Muchos me preguntan, siempre dices que poquito a poco, pues es poquito a poco, o sea, el mapa que vimos la semana pasada no tiene nada que ver con este. Son estas manchitas, estas bolsas, que cada vez son más limitadas, y entonces, pues, quizá lo tendríamos que ver pues de mes a mes, porque verlo de semana en semana se ven pues movimientos muy lentos, pero si lo ves, por ejemplo, lo que estábamos comentando, las actualizaciones del mes de abril, vamos a poner por ejemplo que son 2 meses, pues vemos bastante terreno que lo han ido recuperando. Si se ve a semana a semana, pues se nota menos avance, pero bueno, lo significativo es eso. Nos vamos al sur, prácticamente no hay movimientos. Aquí tenemos la cuña del Estado Islámico, que está en los altos del Golán, aquí junto a Israel, y la lengua del ejército sirio, los gubernamentales, que todavía no consigue llegar a la frontera con Israel. No llega tampoco a la frontera con Jordania, perdona. Tampoco llega porque no les interesa mucho, porque tienen muy próximo a Israel y ahí le están bombardeando. Pero de todas formas, aquí, a diferencia de otros lugares, las FSA, Free Syrian Army, pues muchas de ellas están entregando las armas y se están acogiendo la amnistía de Assad. Y entregan las armas, se convierten en ciudadanos normales y ya, pues venga, normal. Si no hay delitos de sangre, les están dando bastante cuartelillo, nunca mejor dicho, en las amnistías. Y esto, pues yo creo que poquito a poco hay muy poco movimiento y solamente los rebeldes, así los rebeldes más, más duros de Arsam al-Nurra están peleándose con el Estado Islámico, que bueno, no cambia y aquí incluso, pues hay ofensivas y contraofensivas, mientras el ejército sirio, que no tiene pues combate, está pues prácticamente, yo lo comenté hace tiempo, están aquí pues la misión del ejército sirio es que estar bien abastecidos de palomitas, como si estuvieran viendo la película de cómo se pelean los otros, o sea que caerá al final de Maduro. Y vamos ya con los movimientos también importantes al margen de lo ocurrido con Manbij. Aquí tenemos Palmira. Recuerda que hace 2 meses decían, bueno, me preguntaban, ¿y qué hará el ejército sirio? Enlazará con Deir ez-Zor. Deir ez-Zor, una guarnición que lleva como 3 años ahí rodeada y siguen sin poder tomarla los del Estado Islámico, rodeado completamente. Ahí está el druso loco, el general Zewedani, y es una pasada lo que está haciendo con las tropas que tiene, lo están habituallando por aire, porque aquí hay una población importante y solamente les llegan suministros, abastecimientos, alimentos por aire, y está aguantando como un jabato. Aquí tendríamos ya la frontera con Irak del mapa antes que te mostraba, están avanzando por aquí, esto sería Faluya, hay avances y aquí está la frontera. Una vez que consigan llegarles, pues fíjate, van consiguiendo poquito a poco, muy poco a poco, pero y cerrándoles el cerco, pero por aquí ya lo tienen bastante chungo. También en la zona fronteriza con Jordania ha habido bombardeos a este nuevo grupo que ha entrado en el escenario, que es el New Syrian Army, armado y entrenado por la CIA, y que estaba allí, de momento no estaban haciendo nada, decían que iban a luchar contra el Estado Islámico, pero como están aquí, es un poco engañoso todo el terreno que tienen, que es la zona esta verde, pero bueno, es prácticamente desierto, tienen algunos puestos fronterizos, muy poca cosa. Y ahora, pues la novedad de esta semana, que ha sido bombardeado por la aviación rusa. Recuerda que están muy bien preparados, pero bueno, el otro día un coche bomba del Estado Islámico prácticamente los desmembró. Y bueno, pues ahora con los bombardeos del ejército ruso, pues ha cambiado bastante la cosa y no sé en qué termina. Si terminarán pues uniéndose a las fuerzas que hay aquí en Arabia Saudí para entrar, como vienen amenazando, cacareando hace tiempo los saudíes, incluso Turquía, o se quedarán allí y un poco pues irán diluyéndose. Y en cuanto a lo que ha ocurrido en la base de Takba, lo veremos ahora, pero simplemente comentarte que de Palmira, recuerda que tuvieron el desastre de Canaser aquí, que les tomaron un montón de territorio y tuvieron que bajar otra vez para evitar que les tomaran el terreno. Y aquí lo que han hecho es ampliar el perímetro, están cerrándolo para... Esto es una zona bastante desértica, por aquí estaría Palmira, y lo que están haciendo es avanzando y cerrando todas estas bolsas que tiene el Estado Islámico, y están consiguiendo pues obtener avances significativos, ocupar campos petrolíferos. Esto es una zona petrolífera importantísima, Deir ez-Zor, Palmira, Taxmur, etcétera. Y poquito a poco pues van haciéndose con todos esos territorios, que ya te digo, es desierto, pero con una importancia capital, el entorno estratégico, es básico el tomarlo. Y poco a poco el ejército sirio, que aquí también tiene muy buenos efectivos, unidades de élite, y con la aviación rusa y la siria, pues están hostigando y prácticamente pues lo conseguirán. Y recuerda que la base de Palmira, una vez que tomaron Palmira, pues ya está operativa, que les va a venir muy bien para atacar Takba y también para atacar pues incluso el enlace a Deir ez-Zor. Esto que ves aquí, que dirás que esto que es un hongo nuclear, no, son tormentas de arena. Hay tormentas de arena que está aprovechando muy bien el Estado Islámico cuando hay tormentas de arena, porque no se ve prácticamente a 20 metros o menos incluso, y aprovechan ofensivas. De todas formas, ha ocurrido esto varias veces y bueno, han salido bastante bien parados. Deir ez-Zor continúa su curso. Y muy interesante por lo que está ocurriendo en Takba Raqqa. Recordemos la ofensiva de Raqqa, que está al mando de una mujer, que es kurda, y están poquito a poco avanzando. Yo imaginaba que iba a ser el avance más significativo, pero se lo están tomando con mucha calma. Todo lo que van obteniendo lo van consolidando, no van retrocediendo, y esto influye muchísimo en la ofensiva que estamos viendo en Manbij, porque claro, tiene que repartir efectivos el Estado Islámico en Raqqa, que esta sería su capital de Siria, y tiene que decir, pues, que ¿cómo nos lo montamos? Vamos a por la ofensiva de Deir ez-Zor, están perdiendo un montón de efectivos, y entonces, claro, pues tienen que mandar o elegir, que ya están ya bastante limitaditos en tropas, los mandamos a Raqqa para defender Raqqa, los mandamos a Deir ez-Zor a ver si al final pues pillamos la base, porque claro, una vez que ya nos vayan cerrando por aquí por el norte, nos quedará la opción de irnos a Turquía. A Turquía no, a Irak, y para irnos a Irak necesitamos pues una vía libre, y la de Deir ez-Zor es fundamental. O también, ¿qué hacemos? Mandamos a Manbij tropas, lo mandamos a Al-Bab, que son los siguientes que va a atacar, o sea que lo tienen bastante complicado. La base de Takba, que estaría aquí, una vez que la tomen, fíjate lo cerquita que están, 20 kilómetros aproximadamente, pues será fundamental, porque ya una vez que pillen el Éufrates, lo cogen así, y ya pues parten el 2 al Estado Islámico, que ya lo tiene bastante, bastante complicado. Por aquí al sur de Hasaka, poco movimiento, y más o menos pues continuamos viendo esta mancha verde, que serían las FSA, que habitualmente iban con las SDF, que son los kurdos, pero que hace como 2 meses les dijeron, mira, que preferimos ir por libre. Vale, perfecto. Nos están atacando. Tampoco están escuchándose pues muchas noticias en el entorno de luchas con el Estado Islámico, y de momento las cosas continúan así. Así que en Siria prácticamente tenemos, resumiendo, la ofensiva de Manbij, que prácticamente a poco que se lo monten, pues van a alcanzar Al-Bab antes de tener totalmente capturada la ciudad. Lo que están haciendo es, si te fijas aquí, lo vamos a ver en grande, lo que están haciendo, fíjate, tienen aquí la bolsa, la ciudad, y tampoco se preocupan mucho. Lo están bombardeando desde el aire, cada vez tendrán menos efectivos, pues de Maduro caen. Entonces siguen avanzando, y Al-Bab lo tienen ahí a tiro de piedra, como lo estamos viendo. Y Al-Bab es una ciudad importante, y fíjate, si les hacen este pedazo de corte, que ya los dejas ahí pues tiritando a los del Estado Islámico, queremos saber lo que pasa. Y la idea es todo este corredor, tiene que ser este amarillo, pues llegar prácticamente hasta aquí, que sería pues unir los cantones, que sería, tendría unidad geográfica desde aquí hasta prácticamente Irán, porque luego, como veremos en el mapa, ya prácticamente toda la zona norte kurda, Siria, la tienen en sus manos. También veremos, esto te lo digo todas las semanas, a ver qué ocurre con el corredor de Azad. Aquí hay tablas, se ataca en el Estado Islámico con los islamistas de Arsam Al-Qaeda, pero hay poco movimiento. Y también ver si al final consiguen en Alepo pues romper el cerco, o si los otros le pegan el bocado y pegan la ofensiva. Veremos a ver. Y también muy interesante por las retiradas lo que va a ocurrir en Latakia. Entonces, puntos calientes para analizar esta semana: Latakia, Manbij, quizá Al-Bab, y también en Alepo, a ver qué pasa dentro de la ciudad, y también al sur. ¿Y qué ocurre? Pues con la unión esta que nunca se está produciendo en Sukna. Tienen aquí pues un montón de trincheras, efectivos, y de momento, pues como están aguantando, no hacen el enlace como habíamos comentado. Bueno, vamos a Irak. Esto más o menos sería lo de Siria. En Irak ha habido movimientos muy interesantes, como te comentaba. Faluya, que llevan como 3 meses, ¿no? Vamos a tomar Faluya, ya han tomado Faluya. Estos son, pues, no sé, es mucho hablar. Están prácticamente a punto de tomar la ciudad de Faluya. Todo lo rojo aquí sería el ejército iraquí, lo amarillo sería el frente kurdo, Peshmergas, y lo gris negro sería el Estado Islámico. Entonces, una vez que se ocupe Faluya, se va a ir hacia la frontera, lo que te he comentado, la frontera con Siria, vemos que todo lo tienen recuperado, y entonces lo que están iniciando ahora es por el sur, lo que estábamos comentando, es una ofensiva, segunda ofensiva. Aquí lo están atosigando toda la zona del perímetro verde, amarillo con lo negro. Están atosigando los Peshmerga, que serían los del ejército kurdo de Irak, y aquí pues en Kirkuk, Erbil, etcétera, que poquito a poco le están cercando. Y una segunda ofensiva, al sur de Mosul, pues sería letal también para el Estado Islámico, que tiene que empezar a ponerse las pilas si, viendo las cosas muy mal, empiezan pues a tener que pensar en marcharse o bien a Siria o de Siria marcharse a Irak. Pero bajo mi punto de vista, y lo hablo con algunos militares, el intentar defender tanto territorio con tantos frentes abiertos, con tantos enemigos, eso al final les va a perjudicar. Es mejor pues tener un territorio algo más reducido que puedan defender mucho, mucho mejor. Siguen sin ponerse de acuerdo el gobierno de Irak, que ya sabes que tiene pues unas peculiaridades que le hacen pues bastante complicada la existencia. Irak está, que además lo voy a comentar ahora, los kurdos han dicho que están a favor de dividir el país en tres partes. Sería una parte kurda, otra parte sunita, que sería por aquí al oeste, y una parte chiita, que sería la mayoritaria, pues con Bagdad y toda la zona esta de Basora, etcétera. También es una zona petrolífera importante. Entonces sería dividir el país aquí, sería pues pegarle un tajo, pegarle otro tajo por aquí, y el norte se lo quedarían los kurdos. Todavía no se ha pronunciado el gobierno central de Irak, pero dado que tampoco tiene mucha fuerza y que los kurdos están consiguiendo pues grandes avances, al final tendrán que llegar a una solución de este tipo. Y como el ISIS cada vez está deshinchando, a ver qué pasa con todas las tribus sunitas, también pues afines al ISIS, una vez que desaparezca el ISIS, porque igual o se piran rápidamente a otro país, porque lógicamente las represalias van a ser gordas. Y de hecho, en Ramadi, Faluya, que comentábamos antes, los que están entrando no es el ejército iraquí, son las milicias chiitas, que son pues bastante bastante peligrosas y desalmadas, y se ven pues verdaderas atrocidades que están haciendo con la población, que lógicamente es sunita, ellos son chiitas, y entran pues lo que estamos viendo del dogmatismo en toda esta zona. Entonces, ofensiva en Faluya prácticamente ya finiquitada, queda algunos focos, pero bueno, se puede dar por concluida a falta de detallitos. Y la noticia, pues la petición de una repartición en tres de Irak por parte de los kurdos, y esta ofensiva que han iniciado, que les va a complicar bastante la vida a los terroristas en la zona de Mosul y Talafar, sobre todo. Talafar es una ciudad muy grande, sería tan grande como la que veíamos en Raqqa, del capital del Estado Islámico en Siria, pero bueno, está ahí la cosa bastante calentita. Y luego pues tenemos la complejidad de Turquía. Precisamente no te pierdas, el próximo miércoles haremos el tercer especial sobre los kurdos, sobre Bakur, que sería pues en kurdo la zona norte del Kurdistán, que es la que ahora mismo ocupa Turquía. Prácticamente hay una guerra civil, hemos visto ciudades destruidas, ahí está pues bastante fuerte el PKK, y si te quieres enterar y ampliar, pues te recomiendo que no te pierdas el próximo miércoles con el amigo José Luis León de Rojava Azadi, que nos va a hacer un, bueno, como vimos con Royelat y Basur, que tratamos el pasado miércoles, pues un completo recorrido por historia, la actualidad y lo que están viviendo ahora mismo, que quizá pues sean los que peor parados están saliendo de el Kurdistán. Entonces, puntos a seguir en Irak: la segunda ofensiva, segundo frente en Mosul, y también pues a ver las noticias en torno a esa repartición del país, que cada vez se ven con más firmeza, y recuperar Faluya. Serían las tres cosas. Como digo siempre, se mueve mucho más lentamente las cosas en Irak que en Siria, pero es por la composición étnica, porque los kurdos no pueden avanzar, porque se encuentran tomando ciudades de mayoría sunita y se les rebelan, tienen muchos problemas, y por aquí por el sur les ocurre lo mismo con ciudades de mayoría chiita, y entonces hay problemas, y por eso se lo están montando manteniendo posiciones. Su Kurdistán, digamos, el Kurdistán iraquí, pues más o menos ya lo tienen ocupado, y a la espera a ver qué hacen con Mosul y quién se queda a Mosul una vez recuperado el Estado Islámico. Y nos vamos ya a Yemen. Yemen sigue siendo un galimatías, de verdad. O sea, yo te lo he comentado en las últimas semanas, que decían, pues mira, conversaciones de paz, ya más o menos lo tenemos, y prácticamente pues estamos ya contando las horas para hablarte de lo que es Yemen, que ha terminado todo. Pero se ha complicado la cosa. Había conversaciones de paz, todo lo amarillo sería el Estado Islámico, esta parte gris sería Al-Qaeda en Yemen, aquí la zona, digamos, negra sería los Houthis, Ansarullah, que son tribus chiitas que derrocaron al presidente Hadi, que estaba apoyado por Arabia Saudí, y esto pues es más o menos el gobierno que mantiene el Yemen, que son pues aliados de Ansarullah, de los Houthis, que además los llaman los soplitas, porque a mí me alucinaba, un territorio muy montañoso, iban con chanclas o incluso descalzos, con unas falditas, un Kalashnikov en un hombro y un RPG a otro, y bueno, les daban bastante caña a los soldados del ejército de Arabia Saudí, incluso han tomado varias ciudades ya dentro de Arabia Saudí, que esto sería. Entonces, ¿cómo ha quedado la cosa? Se están peleando entre Al-Qaeda y el Estado Islámico en la zona, digamos, este de Yemen, y en el oeste, pues hay conversaciones entre los que estaban peleando antes, que eran los gobiernos patrocinados por Arabia Saudí, los Houthis, que son chiitas, Arabia Saudí sunita, recuerda. Y hay unas conversaciones de paz, pero de vez en cuando pues cae un cohete por aquí, hay un atentado con coche bomba allá y tal. Y aparte los dos están luchando contra Estado Islámico y contra Al-Qaeda, que se han hecho con todo este territorio. Es también engañoso porque, lo mismo que te dije con la zona esa verde junto a Jordania, esto casi todo es desierto. Y hay pues poquitas ciudades. Mukata quizá pues sería la más importante, pero aquí, prácticamente, fíjate, lo voy a ampliar y se ven muy pocas ciudades porque es un territorio desértico. Y aquí la importancia de tener esta zona del oeste de Yemen es que es una zona muy montañosa y tienes el mar al oeste, tienes al sur desierto, fácilmente defendible, y aquí por la zona norte montañosa, que no te pueden atacar si te atrincheras bien y si tienes además guerrilleros y lo saben hacer bien. Pues el enemigo tiene poco que hacer, incluso pues fíjate, guerrilleros de Chile, Argentina, de Blackwater, que luego ahora se llama Academy, pues han intentado ahí y se han ido pues amargados porque dicen que esa guerra no se puede ganar, y además en ese territorio es, bueno, a lo largo del siglo XX ha habido como 5 o 6 guerras y el mapa sigue siendo el mismo que el de 1920, la guerra de 1947, la de los 50, la de los 70, la de los 80, o sea, y exactamente igual, o sea, no hay cambio de posiciones. Y nada, yo creo que podemos poner ya el punto final a esta actualización. Volveremos el lunes, no, el miércoles, con el programa especial de los kurdos, tercer programa que se lo dedicaremos a Bakur, que es el Kurdistán que está en Turquía, y el domingo aproximadamente, domingo lunes, pues iremos con la actualización aquí en los frentes de Siria, Irak y Yemen. ¿Qué nos quieres seguir? Pues mira, te recomiendo en Twitter, a lo largo de la semana voy actualizando con las últimas noticias que me llegan entre actualización y actualización, ya lo ves aquí, @franjota. El canal de vídeos de YouTube, pues lo tienes aquí, YouTube, Radio Esperantia. Simplemente te vas a YouTube, taca y buscas Radio Esperantia y tienes todas las actualizaciones, todos los vídeos, y ahí lo puedes seguir, incluso las intervenciones en algunas televisiones que me llaman. Para cualquier cosa, en email, radio@esperantia.com, muy sencillito. Aunque veo que preferís, sobre todo, dejar los comentarios en el apartado de los mensajes de los vídeos, que como os venga mejor, que no hay ningún problema. Y aquí, pues ya lo veis, radioesperancia.com, que se emite a través del canal 2, todos estos programas, con cabecera incluida. Y bueno, me dicen, bueno, ¿y la radio? ¿Y dónde? Esta es una radio un poco extraña, un poco pintoresca, porque se ve en televisión, se ve con vídeos y tal, una radio que se ve. Pero bueno, eso es que son las nuevas tecnologías. Y si quieres, dejarnos también preguntas con el hashtag GeoRadioEsperantia y contestaremos todas las que nos dejes. Y también el Twitter de la radio, @RadioEsperantia. Y si quieres seguir todas las actualizaciones, en el blog personal que tengo, desde hace como 4 o 5 años, te vas a radioesperantia.com y buscas etiqueta Kurdistán. Simplemente la última actualización, esta misma, tiene la etiqueta con pinchas y te vas a la última. Y verás la evolución, que es muy interesante. A algunos pues me han dicho, mira, yo tenía curiosidad y he ido y es muy interesante ver semana tras semana pues todo el movimiento que ha habido. Y así pues todos los comentarios que voy haciendo, pues te haces una composición de lugar pues mucho mejor que un resumen de 5 minutos, de 10 o incluso la última actualización. Desde la realización y presentación, recibí el cordial saludo de Franjo Tasavedra, Miguel Ona ahí como siempre en la parte técnica para que todo funcione de maravilla.